Radio Den presenta Sin Sello Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio Den presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gentile ritengono comodo. Yokoso, kore wa kagaku to humanismo de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Gionda, señor Bush! Привет, как дела? Меня зовут Альвениз, и я хочу еще раз приветствовать вас в науке и гуманизме. О сea, bienvenidos, soy Mario Альвениз, bienvenidos a Ciencia y Humanismo. ¿Cómo están? Con este intro en ruso, porque precisamente, estuvimos o hemos estado hablando últimamente del post-punk ruso, y ahora que de pronto navegaba por las listas y por la deep web de lo desconocido de estos grupos, que nada más los conocen como 5 personas, pues me encontré con un grupo de la cuarta ciudad más poblada de Rusia. Hablamos de Yekaterinburgo, o sea, bueno, sí, Yekaterinburgo en español. Vamos a hablar de este programa, sí, así es. Va a estar Pierre Mocca con nosotros aquí, en espíritu. Entonces, directo desde Yekaterinburgo, Rusia. Pues resulta que esta banda tendrá, no he encontrado nada de ellos más viejo que el 2019. Entonces, pues tendrán si acaso un año. Los pueden buscar de hecho en Bandcamp. Por ahí creo que vi algunos videos del 2017 en donde, bueno, no saben ni siquiera de quién estoy hablando, pero les recomiendo ir a bandcamp.com y buscar ahí a Pierre Mocca, porque realmente no hay pues mucha información en ningún lado al respecto de ellos. Sin embargo, aquí tenemos sus canciones. Nos las mandaron así por Bluetooth desde Yekaterinburgo hasta acá, hasta Bielorrusia. Y pues hasta donde estamos viendo aquí, nada más tienen 6 tracks, básicamente, que serían Nochi Elohi, o sea, bueno, Nochi Epohi, ¿sí? Todo esto está en cirílico. Zdravstvuy, que es la con la que vamos a abrir este programa. Zdravstvuy, que significa hello, ¿no? O hola. ¿Qué es esto? Strenchnaya, de Pierre Mocca. Tvoy, ¿qué? Bueno, vienen por ahí varias rolas, son 6, 5 más bien, en Bandcamp. Sin embargo, tienen más en YouTube. Y este grupo, esta banda de 3 músicos de Yekaterinburgo, pues no hay absolutamente información de ellos más que en su canal. Creo que tienen 2 videos en vivo en un bar de allá con muy poquita gente. Tienen algunos 2 o 3 videoclips y la verdad está muy prometedor, muy buen material hasta ahorita. Entonces, pues, como les digo, no hay mucha info al respecto, pero no sé cuándo vayan a escuchar este programa, porque se va a quedar grabado y por los siglos de los siglos, y no sé en qué año se vaya a convertir este grupo muy famoso, que ya todo el mundo lo va a traer. Come to Mexico, come to Brasil, ya se la saben, siempre los queremos en estos 2 países, que por cierto, les decía, va a venir en octubre, según esto confirmado, aquí el barrio antiguo, Molchatoma, desde Bielorrusia, que ya habían, de hecho, programado un concierto que se canceló por, bueno, ya saben todos por qué, el coronavicho, dirían los españoles. Qué cosas, ¿no? Digo, realmente no hemos querido tocar mucho el tema porque es de nunca acabar y mejor vamos a ponernos felices. ¿Se acuerdan por ahí del 2010, 2011 del tipo de temas que sacábamos? Pero bueno, en fin, si no te acuerdas o si no lo sabes, te invitamos. Dependiendo de dónde nos estés escuchando, pero si es por YouTube, bueno, aquí mismo en YouTube, o si es por radio, vayan a YouTube y pueden checar algunos programas que hacíamos ya desde hace 10 años. Si no, tenemos todos en Mediafire alojados ahí esperando a ser descargados por ti, a pasar a través de esa IP, ¿no? De esos puertos. Bueno, pues ahí pueden descargar, pueden preguntarme en específico por algún programa, ahí la página de Ciencia y Humanismo en Facebook. Pero bueno, vámonos con música, vamos a ver de qué está hablando este muchacho, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto Peremotka? Que bueno, Peremotka, que es el nombre de la banda, significa rebobinar. O sea, como cuando rebobinas una película. De hecho, los videos de ellos están así como que evocan a los 80s o sí, más o menos los años 80s. Pero para que vean más o menos de lo que hablo, vámonos con este par de tracks. Esto que se llama Zdravstvuj, que significa hola. Y esto que es Pasliedin Sians. Sí, Pasliedin Sians, que significa última sesión. Así es. Estás en Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz y yo regreso. Здравствуй, я тебя так долго ждал. Сгорают леса, сгорают мосты. Взмыл ввысь и повис пленяющий запах прелой листвы. Последний миг для земли, используя шанс. Мы купим с тобой билеты в кино на последний сеанс. Estamos de regreso, querido amigo Radio Escucha. Ya que sabes un poco más quiénes son Pere Moca o Pere Moca, pues ya puedes igual y decirnos si te gustó, si no te gustó, especialmente hablando de la primer rola, el primer track que pusimos, Strasbourg, que como decía significa hello, hola. Y bueno, pues la verdad sí evoca a los años 80, algo así, como que te da una nostalgia. Y les decía que estos muchachos son de Ekaterimburgo, en Rusia, que está al centro oeste de Rusia, capital del Oblast de Sverdlovsk. Oblast sería así como una región, como un estado o algo así. Bueno, pues, bueno, ya ven que Rusia es muy grande, ¿no? Y entonces no nada más está dividida en estados, así como, por ejemplo, México o Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, hay federaciones completas dentro del país de Rusia. Y existen oblast, que serían regiones, y otro tipo de divisiones políticas, ¿no? Pero bueno, están en el Distrito Federal del Ural. Es la cuarta ciudad más poblada del país, como les decía, después de Moscú, San Petersburgo y Novosibirsk. Y bueno, sí, vamos a, como no hay mucha información de Pere Moca, yo creo que vamos a hacer el programa más esperado del 2020, así es, en donde sabemos que miles de radioescuchas pues quieren saber acerca de Ekaterimburgo, ¿no? Entonces, igual y hasta le cambiamos el nombre al programa y en vez de hacerle un especial de Pere Moca va a ser ¿qué es Ekaterimburgo y qué hay ahí? Bueno, vámonos a Rusia, año 1918, 17 de julio. El último zar ruso Nicolás II y su familia fueron ejecutados en la casa Ipatiev de esta ciudad de Ekaterimburgo. A partir del 1924 hasta el 91, la ciudad se llamaba Sverdlovsk en honor a un político soviético, Yakov Sverdlov. Y bueno, ¿qué pasó en Ekaterimburgo? Por ahí cruza el tren transiberiano, por cierto, que no está muy caro. Creo que te tardas como 7 días en hacer el viaje transiberiano. Pero imagínate si te atreverías a hacer ese viaje. Sería genial viajar en un tren por lugares en donde pues, muy pocas personas pasan. Digo, sí, los turistas, ¿no? Pero ¿cuánta gente se va al tren transiberiano? Ay, no, pues mucha, le benefícate que yo. Bueno, sí, es un decir. Entonces, esta ciudad se fundó un 7 de noviembre de 1723 por Vasily Titsiev. Y su nombre alude a Catalina I de Rusia, la segunda esposa del emperador Pedro el Grande y por Santa Catalina de Alejandría. Después de la Revolución Rusa, el emperador Nicolás II, el zar, y su esposa Alejandra Fyodorovna y sus hijos los duques Olga, Tatiana, María, Anastasia y el zarévich Alexei fueron ejecutados por los bolcheviques en la casa Ipatiev, situada en esta ciudad, como les decía. En la década de los 20, Ekaterimburgo se transformó en un importante centro industrial de Rusia. Y en esta ciudad se construyó pues, la fábrica de maquinaria pesada más grande de Europa, que se llamaba Uralmash, que es un sinónimo así de, como de que, bueno, esto está en cirílico, apenas estamos aprendiendo, así que dice Uralski Mashinosto Mashinostaitelny Zavod. O sea, Uralski Mashinostovny Zavod, literalmente planta de construcción de maquinaria de los Urales. Para la Segunda Guerra Mundial, o durante la Segunda Guerra Mundial, muchas instituciones técnicas gubernamentales, así como fábricas enteras, fueron evacuadas a Ekaterimburgo, de las áreas afectadas por la guerra, sobre todo en Moscú. Y bueno, muchos permanecieron en Ekaterimburgo después de terminado el conflicto bélico. En los 60s, durante el régimen de Nikita Khrushchev, se construyeron muchos edificios de apartamentos de 5 plantas de diseño homogéneo en los alrededores de la ciudad, que esto sí cabe destacar que es muy común porque marca precisamente una división de épocas, digamos, al menos arquitectónicamente hablando. Solamente eran 5 los edificios de los apartamentos, 5 plantas. Se llamaban las Khrushchevskas. La mayor parte de ellos todavía permanece hoy en Kirovsky, en Shlakovsky y en otras áreas residenciales de Ekaterimburgo. Y ya para la posguerra, el 1 de mayo del 60, un avión espía U-2 estadounidense, pilotado por Francis Gary Powers, que era un empleado de la CIA, fue derribado sobre el Oblast de Sverdlovsk. El piloto fue capturado, enjuiciado y declarado culpable de espionaje. Fue condenado a 7 años de trabajos forzados, pero solo cumplió un año debido a que fue intercambiado por Rudolf Abel, un espía de la KGB de alto rango que habían detenido en los Estados Unidos en 1957. O sea, fíjate cómo hacían trading con los espías. Y estos dos espías fueron cambiados en el puente de Glienicke en Potsdam, en la por entonces dividida Alemania, el 10 de febrero del 62. Ya en el 91 la ciudad recuperó su nombre tradicional, aunque su región o la provincia, Oblast, que les decía, ha seguido conservando el viejo nombre de Sverdlovsk. Así que, bueno, ya esto se convirtió así como que en un... ¿Qué es Ekaterimburgo? Pues esto es Ekaterimburgo, amigos. Y más ad hoc no se puede que poniendo a Pierre Motka. Este segundo pack de tracks... Bueno, el primero, la recuerdo, se llamaba Zdravstvuy, que es hola. El otro era Poslietni Seas, que significa el verano pasado. Prasviet, que significa despeje. Y ¿cuál otro íbamos a ponerles por acá? Prasviet. Bueno, Prasviet es el que van a escuchar. Y Yavidien Son, que significa última sesión. Así es. No es cierto. No, sí es cierto. Última sesión. Post-Lietnicians. Entonces, bueno, se quedan con Pierre Motka. Estás en Ciencia y Humanismo y regresamos, yo creo que para seguirles hablando de Ekaterimburgo. Yo creo que esto nos vamos a ir ahora sí al tope del rating y de las visitas en todas las redes sociales. Como no se me había ocurrido antes, supongo que hay millones, bueno, no supongo, nos llegaron millones de correos pidiéndonos, oye, ¿qué onda con Ekaterimburgo? Entonces, seguimos con Ekaterimburgo y Pierre Motka. Oh, всего лишь сон. А вот мой мир, холодный душ, холодный звон. Я иду опять на серый ориентир. Ночь в поездах, бесконечный путь. Я увидел тебя, я старался заснуть. Ты смеялась мне под живым дождем. Лезь я дальше сон, мы только здесь живем. Застряли здесь, так просто улыбнись. Этот мелкий миг, это вся наша жизнь. Я ушел, я должен был уйти. Прости меня, я до сих пор в пути. И мир погиб, и мир в огне. Я увидел сон, ты улыбалась мне. Я вернулся, это была перемотка, и мы продолжаем жить живыми и мертвыми. O sea, ya estamos de regreso, esto fue Pieremotka, y seguimos en vivo y en muerto, así es. Seguimos con Pieremotka y Ekaterimburgo. De hecho, el clima de la región y la ciudad de Ekaterimburgo es continental, pero ya saben que entre más tierra adentro estés, o sea, respecto al nivel del mar, pues es más propenso de que haga frío, sobre todo si es alto, ¿no? Cuestiones climáticas, pero tiene inviernos muy fríos que duran aproximadamente 7 meses, que son finales de octubre, mediados de abril, y temperaturas que pueden descender hasta los casi menos 50 grados centígrados. El verano sobre la cadena de los Montes Urales es muy corto y dura un promedio de 50 a 64 días, con una temperatura de entre 14 a 22, o sea, como quiera sigue siendo fresco, agradable, pero fresco, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, los mexicanos, y en general yo creo que para los latinos, es muy raro que se superen durante el día los 25 grados, imagínate. Y por su situación geográfica en los Urales medios, la ciudad está abierta a la fluctuación de aire ártico frío proveniente del norte de Siberia. O sea, sí, muy bonito y todo, pero híjole, que dijo mi mamá que siempre no. Ahora, en muchos lugares también, sobre todo en las casas, o sea, mientras no estés viviendo, por ejemplo, en ¿cómo se llama? Híjole, se me va este nombre, te los acabo de decir ahorita. Bueno, en fin, los departamentos, los Khrushchevkas, esos meros. Disculpen la pronunciación de ruso, pero pues ya saben, ¿no? ¿No? Como que no todo el mundo habla ruso acá, de estos lados. Así que estamos aprendiendo. Pero en los Khrushchevs hay jardines en donde, en la mayoría de las casas que son independientes, pues tienes el baño afuera, ¿no? Y tienes que salir de hacia menos 50 grados, ¿sabes? Imagínense si aquí pasa la taza y está fría. Bueno, imagínate allá con menos 50 grados y tienes que salirte allá a tu jardín. Pero bueno, digo, no sucede en todos lados. Esto es un cierto tipo de zonas, ¿no? Pero en los Khrushchevkas, esos que les digo, pues ahí no pasa nada. Ahí tienes en tu apartamento, departamento. Pero bueno, seguimos. Respecto al frío y el clima de esta ciudad, sí está cañón, imagínense, menos 50 grados. Pero ahí leí también que a los menos 52 grados es ya cuando en las escuelas pueden decir, ¿saben qué? No vengan. Entonces te pregunto, ¿en tu escuela a cuántos grados dejan de ir? Digo, por el frío, ¿no? O también por el calor, quién sabe, hay zonas muy extremas. Pero bueno, en cuanto a la economía, ya que está o es un importante nudo ferroviario, es una de las principales paradas principales del ferrocarril transiberiano. Entonces la ciudad destaca por ser entre las que pertenecieron a la antigua Unión Soviética, que pues cuenta con la mayor densidad de centros comerciales, y este hecho puede dar una idea del floreciente desarrollo pues que ha estado experimentando durante los últimos años. Y bueno, producen maquinaria pesada, acero, sustancias químicas, neumáticos y petróleo. El tallado de gemas es una industria ligera bien desarrollada. Entonces, ya conocemos un poco más de Ekaterimburgo. Fíjate qué bonito. Y para los que le acaban de poner, ¿dónde está Ekaterimburgo? Bueno, allá en el centro oeste de Rusia. ¿Qué es Rusia? Bueno, ya está muy cañón. Necesitas regresarte a tercero de primaria. Pero así es. En cuanto a la educación, y hablando de, el 16 de julio de 1914 se estableció en la primera universidad de la ciudad el Instituto de Minería de los Urales, y fue fundado por el emperador, precisamente Nicolás II, lo que en la actualidad es la Universidad Estatal de Minería de los Urales. En 5 de marzo de 1930, de acuerdo con la decisión de la Junta del Comisariado del Pueblo de Correos y Telecomunicaciones, se fundó el primer centro para la formación de especialistas de la ciudad en el campo de las comunicaciones, la Facultad de Comunicaciones y Energía Sverdlovsk. Actualmente es el Instituto de Comunicaciones e Informática de los Urales. La primera universidad de Ekaterimburgo fue precisamente en tiempos de Vladimir Lenin, el 19 de octubre de 1920, en lo que hoy es la Universidad Estatal de los Urales M. Gorky, o sea, Máximo Gorky, supongo. Y en cuanto a los títulos expedidos por universidades de Ekaterimburgo, la ciudad se encuentra entre las punteras del país, ya que el número de graduados de universidades de Ekaterimburgo solo es superado por el de las universidades de Moscú y San Petersburgo. Les decía, pues es la tercera, cuarta ciudad, como que con más poder de toda la federación. Y tiene, bueno, 16 universidades públicas y academias educativas. En cuanto a ciencia, es también el cuarto mayor centro de investigación del país después de Moscú, San Petersburgo y Novosibirsk. Y la Academia Rusa de Ciencias, a través de su campus de los Urales, el UBRAS, tiene numerosos institutos de investigación científica situados en Ekaterimburgo. En total hay 45 institutos de investigación. No por nada los rusos se destacan en la tecnología, ¿no? Y bueno, ¿cómo se transportan allá? ¿Qué usan? ¿Usan bicicletas? Pues no, no creo, está muy cañón. De hecho, en Ekaterimburgo, que es el tercer mayor centro de transporte de Rusia, después de ya saben quién, bueno, en Ekaterimburgo confluyen 6 carreteras federales. Vamos a hacer una canción de en Ekaterimburgo. Le agregas el verbo que quieras, en pasado obviamente, lo mandas a Ciencia y Humanismo, la armo, le componemos una rola y vamos a hacer un giveaway de 70, no, no es cierto. Entonces, les decía, las 7 líneas de ferrocarril que pasan por ahí, por Ekaterimburgo, es más, vamos a cortarle tanto a Ekaterimburgo y vámonos con más música, vámonos con Pieremotka. Estas últimas dos rolas, sí, Pieremotka, pues estamos poniendo de ellos, ¿no? Por eso les dije hace rato. Entonces, vamos a poner las últimas dos, y si nos sobra tiempo, igual por ahí les ponemos a Ubula o a Besunitsa o a Kino o a ver a quién. Entonces, esto que se llama, ¿cómo se llama? Ya escuchamos Drasbuy, muy bien, Prasviet, que significaría Prasviet, ¿qué es Prasviet? No me acuerdo, pero bueno, si lo ponemos en el traductor, Prasviet, ah, pues sí, de ruso a ruso, no, pues está con ganas. En fin, después, ahorita se las digo, después de Prasviet, nos terminaríamos, dirían por ahí, y a Bidil Son, ese sí sé qué significa, Staroy Kino, que vendría siendo película vieja. En fin, bueno, ya, vámonos con Pieremotka, yo regreso. нерядь. Я в кино давненько не был, а ты смотришь все подряд. Сотни фильмов современных на экране, но мы с тобою вновь посмотрим черно-белое. Ya estamos de regreso y ¿saben qué? De hecho, ahorita que les presenté estas rolas, no, no fueron esas, porque hubo que cambiar. De hecho, no sé si se dieron cuenta, yo creo que no, a menos que repitan este programa, o sea, este podcast, que lo descarguen y lo reproduzcan 37,000 veces. Ya estamos en YouTube, en Facebook también lo vamos a subir, Mediafire, para que lo descargues. Y bueno, la primera rola que escuchaste fue precisamente un cover de la última anterior a esa, como dijo, así es, sí, de esta rola que les decía, Ya viví el son, un cover, o sea, ya les están haciendo covers, qué onda. De hecho, ya por ahí vi algunos fanarts, un par de fanarts en YouTube. Si es un grupo tan joven, es decir, tiene muy poquito tiempo y ya está generando todo este tipo de tráfico. Ahora, ni siquiera tienen redes sociales, no que yo las conozca, a pesar de que los haya buscado. Entonces está todavía muy underground. Vamos a ver cuánto tiempo tarda para, pues, no sé, quizá, si es que se llega a dar, a un tipo de fama equiparable a lo que ahorita sería Molchat Doma, que, bueno, sería fama dentro del mundillo del post-punk ruso. Digamos que es el, digamos, bueno, bielorruso en este caso, pero del Russian Doomer Music, así todo el género post-punk de Europa del Este, fuera de los consagrados que son Allianz o Bioconstructor o Kino, con este Víctor Tsoi, etcétera, pues esos ya fueron, digamos, de los 80, son los papás así como que del post-punk ruso, que en ese entonces pues era más bien soviético. Ahorita ya toda esta ola nueva, que como que al parecer está recobrando poder entre grupos que por lo regular son de 3 integrantes, nada más. Algunos, como Molchat Doma, no tienen baterista, es decir, programan algunos sonidos. El otro es cantante, no toca ningún instrumento y básicamente lo que estás viendo en vivo son guitarra y bajo, ¿no? Siendo el bajo muy importante en estos sonidos tristones. También se caracterizan casualmente porque las voces de sus vocalistas son algo graves y como que te invitan a la melancolía o nostalgia, digamos, algún sentimiento así de tristeza. ¿Y cómo no lo va a hacer? Si al igual que también el post-rock, que de hecho igual, y es más, vámonos a despedir con una de post-rock de otro grupo ruso, este grupo que se llama PPVK, porque aquí realmente no hay ninguna vocal, no sé cómo se pronunciaría, pues no, ¿verdad? PPVK, o sea, sí, ahí lo ven, está en cirílico, pero esto que es post-rock, ya fuera del post-punk, esto es post-rock, sería Poslednie Lieto, pues sí, entonces, Last Summer, si no me equivoco. Ya nos vamos, sí, ahí descargan el podcast. De hecho, ya se nos acabó el tiempo de la nada. O igual y cortamos tantito de la rola, pero nada más para terminar de decirles, pues, las características de este new wave, digamos, de post-rock ruso, porque ya no es soviético, ya la mayoría de los grupos tienen, quizás desde el 2017 para acá, no tiene mucho tiempo. Igual Molchat Doma es del 2017, Chernikovskaya Hata será por ahí también del 2017-18. Estos muchachos de Pieremotka, les digo, no he encontrado algo más allá del 2019. Entonces, ¿cómo de pronto, cómo funciona de raro y bonito al mismo tiempo el algoritmo? No sé si es el algoritmo de YouTube o de mis búsquedas en Google, no sé ahorita qué organismo es el que está controlando o los que están controlando toda nuestra información. Bueno, sí sé, pero no les voy a decir. Pero bueno, lo que sucede es de que este tipo de grupos llegan de la nada, de forma random, y dices, oye, ¿cómo? O sea, si ni siquiera ya los conocen, ¿cómo llegan a México? Ya les hablaremos después de los algoritmos y cómo funcionan. Pero bueno, un gusto por habernos permitido entrar al laberinto de tus neuronas. Este programa, digamos que fue un poco de datos al respecto de Ekaterimburgo, con Pieremotka haciéndola de background music, o más bien de música, digamos, stereo music. Y bueno, nos vamos con PPVK, Poslednie Lieto. La única rola post-rock de este programa, Porque de hecho Pierre, ahí vas otra vez. De hecho Pierre Motka, pues es como que una de, hay canciones que son un poco más post rock que post punk. ¿Y dónde está, querido amigo Radio Escucha, esa línea divisoria? Déjanos en los comentarios, ya sea de YouTube o de Facebook o donde quiera que nos estés escuchando. Esto fue de Ciencia y Humanismo a través de toda esta red neuronal. Antes de irme, quiero recomendar una película que se llama Attraction 2 Invasion. Es de Rusia, salió este año, 2020. Está muy buena, trata precisamente de lo que les platico, de cómo se controla la información que tú le permites a tu celular, a tu tablet, a tu computadora, a tu laptop, a todos los dispositivos que usas, con tal de que sean más fácil tus accesos. Toda esta privacidad, ¿a dónde se va? ¿Recuerdan cuando querían usar FaceApp y transformarse de mujeres a hombres? Bueno, pues también hablando de Rusia, esta empresa es de Rusia y ya tiene toda tu información. En fin, hablaremos de eso después. Un gusto haber estado con ustedes. Yo soy Albenis y antes de irme, te quiero preguntar a ti, en buena onda, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Hasta la próxima.